La otra cara, mi nombre es Agustín Solís y estoy con... Caro Castañeda. Muy bien, muy bien. Sin parentesco. Sin parentesco. Ok, bueno, pues para darle inicio al programa, una noticia muy muy triste, al menos en eso, lo que nosotros somos, en lo que a nosotros nos corresponde del área de electrónica y computación, pues muere una, podría decirse, una estrella en el firmamento, Steve Jobs, uno de los fundadores de Apple Inc. y expresidente ejecutivo de la firma. Murió este miércoles hace unas horas, a los 56 años de edad, después de perder pues una batalla contra el cáncer, que está desgraciadamente muy de moda, y por otros problemas de salud. Pues qué fuerte, ¿no? Precisamente para una empresa tan grande como es Apple, que ha venido desarrollándose tecnológicamente pues muy bien, es decir, perder uno de sus cofundadores es como no sé, quedar huérfano precisamente. Entonces pues nuestras más sentidas condolencias para toda la gente de Apple y para los familiares del señor Steve Jobs, pues que desgraciadamente falleció este día miércoles. Estamos a 5 de octubre. Miércoles 5 de octubre. Bueno, pues pasando a otro tema, vamos dándole continuación a lo que la semana pasada vimos y definimos como una oveja negra. La oveja negra es aquella que pues es aquel individuo perteneciente a una familia, a un grupo social, el cual por pues, convivencia contra... porque a veces dudas que sea sanguíneo. Sí, dudas que sea sanguíneo. ¿Cómo es posible? Salimos del mismo lugar y pienso diferente. Sí, verdad. Acá es curioso, pues, las ovejas negras tienden a tener algo más de éxito, ¿no? Que muchas veces, pues no estoy diciendo que muchas veces se van a los extremos, tanto caen como en el éxito rotundo como en el fracaso rotundo, porque muchos, bueno, la muy gran mayoría sí, se convierte en emo. Ay, no, ¿verdad? No tanto, no tan drástico. Empiezan a leer libros como "Nadie me quiere". No, ese me lo regalaron. Sí, lo leí yo, pero no lo quiero aceptar. No. No soy emo. No soy emo. Es lo mismo, no hay diferencia. No, discúlpame, pero eso sería una ofensa para todas nosotras. Pues quién sabe, porque déjame decir. Recuerda que te están vigilando, Sí. Es cierto. El látigo te va ahorita a latiguear. Es cierto, tú eres la excepción, mija. A ti, tú sabes que a ti te... Ay, sí. No me hagas nada. No golpes, no. Yo lavo los trastes y me platillo. Y barro y trapeo y lavo y hago de comer. Pero no me pegues, mija. Eso es lo que tú vives, ¿verdad? Sí, algo así. No es cierto. Óyeme, yo te estoy defendiendo. Tú dijiste al aire que te maltrato en la casa. Tú dijiste al aire que yo te maltrato. No, todavía no vive conmigo, así de que... No, es que yo no dije qué casa. Ouch. No, cállate. Ahí dijeron algo. Bueno, continuando, así como que redireccionando el tema. Sí, el primer paréntesis. Volviendo. Paréntesis. ¿Cuál es el récord? ¿6? 9. 9. 9 redirecciones. Bien, pues nadie tuvo la decencia o nadie quiso participar vía Facebook. Próximamente, la otra cara tendrá su propia página en Facebook. Ya nada más, lo único falta hacer algunos detalles. Ya sí. Para poder publicarlo. Y contentarnos con Doña Dolores. Próximamente también. ¿Qué le hicieron a Doña Dolores? ¿Qué nos hizo la viejita más bien? La asociación de viejitas en... ¿En eso? Llegaron en sus escobas, malditas. Nos pusieron una recia. De hecho, Nada más tuvimos tiempo para reponernos de la última. Ah, ¿sí? Y luego, todo por andar hablando cosas que no deben, ¿o qué? Sí, de hecho. Si te pones a verlo, nosotros somos la oveja negra de Radio Cusé. De hecho. Vientos. Pues sí, ¿no? Oveja negra hasta la muerte. Así es. ¿Cuál es nuestro lema? Cotorreo con otra perspectiva. Así es. Bueno, es, vamos a hacer una trivia después, para que watchen. ¿Cuál fue el primer comentario ofensivo hacia nosotros vía Facebook? Que tanto persistimos en eso. No sé, eso podría ser una de las preguntas. ¿Cuántas metadas de madre hemos recibido a lo largo del programa? También puede ser otra pregunta. ¿Cuántos nos han querido linchar ya? Sí. Bueno, pues, ¿tú crees? Volviendo al tema, frente al número 2. ¿Cuánto duramos? Ni 22 segundos en el tema. Exactamente. Bueno, de esto nos quedamos en la pauta, no sé, en el tema, subtema. De la oveja negra y la música. Y la música. Estamos de acuerdo que la oveja negra debe seguir ciertas tendencias, sí, totalmente sí. En contra de su rebaño. De música, y a veces hasta de comer. Sí, aunque no creas, hay categorías de ovejas negras, por ejemplo están las lights, que pues quieras o no son muy bien aceptadas en su familia, pero pues tienen una ideología diferente, ¿no? Pero siguen siendo una oveja negra. La oveja negra más hardcore podría decirse que es la que ni su familia, nadie alrededor, ningún grupo social la puede tragar. Por lo mismo, ya sea por actitud, ya sea por ideología, ya sea por tipo de gustos. En sí eso es lo que engloba, ¿no? Parte de la definición de la oveja negra es la diferencia a todo lo que es todo el rebaño, tomándolo como una, ¿cómo se dice? Dirección. No dirección, pero todos van para un lado y uno va para el otro. Sí, así, o sea, tomándolo líricamente, podría decirse. Una familia se representa como por un rebaño. Sí, entonces, si eres, no sé, si sigues las mismas tendencias, pues, es una ovejita blanca, eres igual a quien sigues, pues, al líder de. Pero sabes, también hay un concepto paralelo a lo de oveja blanca, que es el buen hijo. Si te vas a la definición tal cual es de buen hijo, es aquel que obedece. Al 100%, al 100%, exactamente. Lo que dicta y mande sus padres. Sí, no piensa, no actúa y no dice mientras alguien no se lo ordene. Entonces, ¿cómo? Y es cuando te categorizan como buen hijo. Pero, ¿una persona así crees que esté apta para el mundo? No, en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez si tiene un trabajo burocrático de oficinista, o si es maestro de José. ¿Qué tos tan fea tienes, oye? Sí, no, y quieras, apenas estoy aprendiendo. O sea, no tengo el suficiente smog, la suficiente nicotina como para causarme esta tos. Ha habido, incluso en los grupos de aquí del Cusey, no sé si se ha llegado a ver, siempre hay un compañero que pregunta, ¿y no va a dejar tarea, maestra? Y entonces dice, ya le íbamos a librar, de cállate. Evidentemente, entonces, también podría decirse que ese es la oveja negra del grupo, ¿no? Porque pues no sí. Nada más se presenta en las familias, sino en cualquier grupo o étnica social. No, también, sí. Bueno, aunque eso es odiada definitivamente, pero también está el caso de esa persona, ese niño, esa adolescente, que es odiada por el grupo, pero no por el hecho de ser pensado a estar diferente, sino porque le tocó ser la víctima, y tiene de dos sopas, sentarse a llorar o hacerse más mala que sus victimarios, esa persona. Uy. Pues sí, de hecho está en lo que vendría siendo el clásico bullying. El bullying, exactamente. Llega por la bolita, te golpea, te humilla, te maltrata y tienes esas dos opciones. ¿Aceptas? ¿Aceptas y dices, ya ni modo?

Bueno, sean bienvenidos de vuelta a este su espacio de entretenimiento llamado La Otra Cara. Tenemos una sorpresa aquí debido a que producción nos... oportunamente nos trajo regalitos. Nos trajo unos regalitos para dar al público. Ahora sí, a ver si la gente, nuestros fieles seguidores de Radio Cusey, Sí. Falta uno, son seis, falta uno, ese uno, despierta. Sintonízanos, que te estás perdiendo el programa. Bien, tenemos unos boletos para el Congreso Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología en el Auditorio Telmex. Estos boletos son para el día 6 de octubre, el día de mañana, a las 11 del día comienza este evento. Son dos boletos. La forma en la que vamos a decidir quién se los lleva, pues es acerca haciendo sus comentarios, la página de Facebook, no sé, un chiste que esté bueno. Vamos a ver el mejor chiste. ¿Qué les parece? ¿Me calificar sí, el mejor sí, chiste? Sí, el mejor chiste. Antes de que se acabe el programa, el mejor chiste lo vamos a transmitir aquí al aire. Y pues, se va a llevar los boletos. Sí. Se lleva los dos boletos. Los dos, para que se lleve a alguien y no vaya solita esa persona. Si tienes a alguien que te cae mal y cállate, que te cae mal, no lo invites. Esto es bueno, esto es un muy buen evento. Bien, bueno, llevas acá a la chava que te gusta, entonces. Sí, le empiezas a hablar de tecnología. De hablarle bonito, ¿no? ¿Qué mejor tema, ¿no? Para conquistar a una chava que hablarle de tecnología. Te van a tachar como nerd, pero bueno. No, porque si empleas las palabras, yo no sé, déjame introducir mi USB para pasarte un virus. No sé, algo para el sí. Ah, chido producción. Eso fue un mal chiste. Vale, madre. No, pero en serio, es un buen evento y la verdad vale mucho la pena. Yo quiero preguntar, ¿de qué obra constructiva sacaste eso? Un chiste y ni siquiera me acuerdo bien cómo era, ¿cómo la era? Tú también, producción. Gracias, producción. Lo pensé. No, es que en su otra vida Agustín fue albañil. La vida oscura de Agustín. La otra cara de Agustín. Sí, ahora imagínate tus antecedentes de albañil y ahora Cusebrio buitrero. Ya volteó y dijo que qué. No, mija, no. ¿Qué? No, no, a ver, ¿cómo? Claro, ¿cómo? No les hagas caso, mija. Estos me quieren echar la culpa de algo que no hice. Y alguien más a la dieta. Bueno, ya saben. Voluntaria. Ya saben, Congreso Nacional de Educación y Ciencia. Y a venir por los boletos mañana temprano. Al edificio N, laboratorio de radio y acústica que sí, está. Sí, con el maestro. Sí, pero para recoger los boletos sería con el maestro Eduardo Mora. Así de que, chicos, manden sus chistes. Las seis personitas, manden sus chistes porque ya despertó el que faltaba. Gracias por despertar y por sintonizarnos, por ser nuestro fan. Los seis, te los agradecemos. Entonces, pues sí, sería nada más un chiste venir con el maestro Lalo, alias Cometín. Todos lo conocen. Bueno, sí. Sus chistes, por favor, escríbanlos en Facebook, en el muro de Radio Cusey FM. Es libre para que ustedes pongan sus chistes. Al mejor chiste nada más digan, no, pues yo soy, no sé, fulanito de tal. Ya checamos que sea el chiste ganador y ya le entregamos los boletos. Vale la pena, la verdad vale la pena. Es un buen evento. Entonces, para que se apunten, manden un chiste. Si no mandan un chiste, obvio, nomás le vamos a dar ese los dos boletos, sí. También, el chiste es participar. Háganos trabajar, que tengamos que escoger entre los seis chistes. Los seis, mándenos su mejor chiste o... Pues ya no chistes, si quieren un chascarrillo, algo que haga reír y con eso. Muy bien. Bueno, ya suficiente por el comercial, producción satisfecha. Bien, entonces volviendo al tema Bueno, pues estábamos hablando acerca de la música. Música. La negra. Pues es metal. O sea, una abeja negra. En cuanto el clásico sí es el metal que tumba. Sí, mi papá, sí, bueno, sí. En mi caso, mi papá le encanta música de los Bee Gees, Donna Summer, este. Pero tú estás, más light. Sí, papá, sí, tú eres en serio lo que acabas de llamar una oveja negra light. En nuestros casos, francamente, sí estamos más hardcore. En cuestión a la música, mi papá no salía de Ramón Ayala, mi madre no salía de Juan Gabriel. Y la mía de Paquita, la del barrio, y mi papá de los Tigres del Norte, así de que... Jesucristo. Chido producción, tienes razón. Ahora se me acabo de madre en tu zona. ¿Qué pues? ¿Qué? Están muy grandes estos audífonos. Bien, bueno, yo creo que el hecho de ser una oveja negra es de que tú a ti te gusta, tú escuches o incluso toques un tipo de música diferente que escuchan en tu casa, grupo social, ya sea en la prepa. Por ejemplo, yo en la prepa era el único que les gustaba el rock, pero también yo, incluso metal, todos eran así banderos, el sinaloense o el duranguense y todo. Con todo respeto, ¿verdad? Pero digo, hacen lana y está bien, es comercio, hacen lana y todo. Sí, pues. Pero te tienes que dividir entre ser músico o ser comerciante, y francamente lo populachero es negocio, nada más. No. Pero volviendo al tema, porque ya vamos en el paréntesis, número 4. No, esta vez estamos poniendo el tema, los boletos eran bueno, tienes razón, 4. Me retracto. Sí, pues tú qué opinas, cuando empezaste a escuchar metal, ¿qué te pasó a ti, Noé? Pues mira, yo cuando empecé a escuchar algo de metal, porque pues yo no conocía otro género de música que no fuera los ya mencionados anteriormente, y pues lo más popularchero, como dices, yo no conocía ningún otro, así es que a mí me tocó hasta la prepa. El primer grupo que llegué a escuchar fue Linkin Park. Todos empezamos con Linkin Park, y así como que wow, ¿verdad? Oh, soy chido, y oh, qué diferencia, wow. Y ahí es cuando empiezas, y, no, pues clásico, a tu madre, y de que eso es música del diablo. No sé si les pasa a ustedes. Sí, todo tipo de música diferente es del diablo. Una estructura es del diablo. Sí, yo empecé aparte de Linkin Park, empecé con Rammstein. Mi mamá, ¿no? Casi agarra mis discos y los rompe porque eso es música de marihuanos del demonio. O sea, casi de, con tu cara de súper, ¿y eso qué rayos tiene que ver? Sí, a la música hablando de amor, fidelidad y todo, no, es el diablo. Profundidad de la vida, ¿no? El diablo, ¿qué nos lo menciona? Revisas la canción y la revisas. A lo mejor sí está diciendo algún mensaje subliminal. Exacto, y dices, no, pues está hablando del fin del mundo, pero dices, ah, caray, está hablando del fin del mundo, pero no manches. Ves la letra y dices, está hablando de lo que nos vamos a acabar nosotros del planeta. Y dices, ah, o sea, profundo. Y no, y escuchas a la de, me estás oyendo inútil, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿De qué se trata? Bueno, pues ese es un tema bastante, podría hacerse, pues profundizar mucho, ¿no? Más que nada, pues unos expertos aquí presentes, sirviéndoles. ¿Dónde? ¿Dónde vamos por ellos? Acaban de huir. Mal chiste. Eran mis 5 minutos del mal chiste, ya pasaron los tuyos. Bueno, volviendo al tema. Bien, vámonos a una rolita. Esta próxima canción se llama Perfect, del grupo Flyleaf, del primer y único disco, porque no les conozco otro. Muy, muy bonita canción. Bueno, pues continuamos con este su programa llamado La Otra Cara. Por favor, no se despeguen de sus bocinas. Continuamos.

producción, un aplauso para ese nuevo radioescucha. Que a alguien le caíste mal y te recomendó el programa, pero gracias por escucharnos. Ojalá este es el primero de muchos programas que escuches. Sí, igual, ¿no? Lo que les venimos diciendo a todos en todos los programas, si alguien te cae mal y de verdad quieres hacerle pasar un mal rato, mándalo a nuestro programa, que nos escuche de verdad, entre más banda mejor. Otro hecho que acaba de suceder en Facebook es de que por fin alguien nos escribió, por fin. ¡Gracias! Y como es chiste hasta el día, hasta ahorita, porque no vamos a revelar chistes hasta el último, ya así como para terminar el programa. Ah, sí, por cierto, el chiste era, hasta ese momento vamos a revelar cuántos chistes, o bueno, no cuántos chistes, sino el chiste ganador y la persona ganadora. Pero hasta ahorita va uno solo, sí, que nos escrito. Tú que nos mandaste el chiste, estás en primerísimo lugar de llevarte los boletos, así de que... ¿No? Rágale porque nadie más se lleve los boletos, ¿no? No sé qué pasaría en producción, pero... Pero bueno, eso es todo, producción, por reírse de nosotros. Sí, gracias. Es un gran apoyo, en serio. Muchas gracias, Pero bueno, sigamos con el tema. Hablando de la oveja negra de Radio Cusey FM. Ya ve las jaladas que nos hacen por ser precisamente la oveja negra de Radio Cusey FM. Sí, nadie nos quiere. Vamos a traer el libro, ¿no? Sí, para vamos a traerlo, aunque sea en póster, para pegarlo aquí. Ah, por cierto, el libro al que les estaba comentando, próximamente lo voy a trepar al Face de la otra cara. Si en verdad el libro sí existe, porque hay gente que me llega y me dice, oye, que tú eres un fantoche, que porque ya he buscado ese libro y que no existe, bueno, si se atreven o si tienen la curiosidad, escriban, no sé, ya sea en Yahoo o en Google, escriban el título de Nadie Me Quiere, un libro de autosuperación. Y si no les va a salir una cancioncita tonta. No, salen, ya, y de hecho he estado buscando semanas y semanas buscándolo. Gracias, producción. He llevado semanas buscándolo y aparecen imágenes bien emos. Pero es que esa frase es emo. De hecho, ¿qué más emo puedes encontrar que esa frase? Ese es como el pilar de la onda emo. Pero bueno. Bueno, el chiste es que si no eres emo es por milagro. Ándale. Porque se alinearon los planetas para que no lo fueras. No, es porque tuve la inteligencia suficiente para, en vez de ser emo, ser ingeniero. Sobresaliste. ¡Auch! De la mochila. Una disculpa a todos nuestros compañeros ingenieros. Es la verdad. No, ¿sabes? Lo que sí es la media aquí en Cusey es de que todos llegamos a primero sintiéndonos la última coca del desierto. Sí, porque en las prepas era así de, no, que yo a las matemáticas y que al razonamiento analítico y... Y eso parte de que éramos los... generalizando, te digo, porque muchos que... No, sí, incluso en una universidad se destaca por eso, porque hay de muchos tipos de sopa, pero en la muy gran mayoría sí son así. Sí, la cuestión es de que, generalizando, la media de los que estamos aquí, terminamos, entramos, lo que sea, que pasamos por Cusey, es de que en la prepa fuimos el desmadroso que no podían correr porque tenía buenas calificaciones. Y ahora en el Cusey, tómala. Y ahí es donde aprendes lo que es reprobar, lo que es sufrir por un examen, lo que es que un 60 te sepa 100. ¡Auch! O sea, cuando en la prepa te llegaban con un 80 y casi querías golpear al maestro. O sea, ¿cómo se atreve a ponerme a mí un 80? ¿Sabes por qué yo era la oveja negra de mi salón? Porque yo me creía bien chicho y decía, no, yo no hago tareas, los exámenes, y a mí sí me dicen, pero no es por orejón, discúlpame. Uy, de lo que presumes. A ver, la novia que desmienta, ¿qué dice? ¿Sí o no, mija? ¿Qué decir? A ver, no. Mira, se escondió. Sí, dice que, mija, no, que reserva su comentario, dice. ¡Qué horror! No, el que callo otorga, o sea. Va a decir, tienes muy bonitos sentimientos, viejito. Digo, ustedes, ¿Qué hubo? A ver, dímelo. Tú que estás ahí presente. Sí. Sálvale su dignidad. Lo que queda. Ah, no, ya la traigo dura contigo, ¿eh? No, yo no traigo dura nada. No, no. Mira, Caro, la puerta está muy ancha, ¿eh? Ah, ¿sí? Bueno, continuando, ya siga de nada que los exámenes a mí, por cuál. Pero pues, es muy fácil sacar 80 sin hacer tareas en las prepas. De hecho, más cuando apuestas. Más cuando apuestas con el maestro y le dices, ah, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer nada de tareas. Yo con lo que saquen el examen. Y toma, que el maestro accede porque cree que vas a reprobar. Y lo más botana es que cuando llegas con el examen y todo bien, y dices, ay, ¿por qué no te puedo correr o reprobar? Entonces es la media, ¿no? Aquí la mayoría fuimos los desmadrosos de las escuelas, los que pensábamos que... El mundo gira alrededor de nosotros. Exacto, ¿no? Luego más encima los que entran al primer intento. O sea, ya ni siquiera decir batallé por entrar, sino que hice trámites porque ay, a ver qué pega y pega. Todavía llegas sintiéndote más chicho, ¿no? Más salsa. Y esa es una de las razones por las cuales nos odian. Bueno, pues al menos en mi caso sí fue. Ya hasta después empecé a cotorrear más, que iba a las pedas, empecé a embriagarme, ¿no? Llega a tu casa. Algo muy difícil en el Cusey, ¿no? Embriagarte. Sí, ¿quién conoce el alcohol en Cusey? Pero congelado. No, y luego te ven en tu casa que empiezas a estudiar y que empiezas a sufrir por las tareas y todo. Y hasta te desconocen y dicen, ¿desde cuándo estudias? ¿Desde cuándo te importa? Ay, cállate, no sabes lo por lo que estoy pasando. Y aún así te juzgan de no haces nada y... De hecho, un 100 de prepa es un 50 en CUSEI. No sé si te has fijado. De hecho, Un 100 de prepa es un 50 en CUSEI. Y yo creo que estás siendo generoso. Sí, de hecho, porque, bueno, al menos en mi caso, cuando yo llegué aquí a la universidad, no me adapté tan rápido. Y, yo en el primer examen que me hicieron, primer examen parcial, saqué un cero. O sea, nunca en mi vida. Así, ouch. Cero, rotundo. Pero era un parcial. Se quería convertir en emo en ese momento. No, recordé las grandes enseñanzas del libro Nadie Me Quiere. Te ayuda a que te valga. A soportar, no, a que te valga no, porque pues es importante tus sentimientos, no sé. El hecho de que mantengas tus sentimientos guardados en un closet de corazón. Ah. Gracias, producción, gracias. Déjenle expresarse. Y luego no quieren que se haga emo. Mija, chingátelo. Sí, ahorita. Ya se fue corriendo. Acabo de dejar el edificio. Viene para acá, ¿eh? Bueno, continuando, pues, una parte que no han hablado de la oveja negra es la parte contraria, ¿no? O sea, nosotros somos de los que venimos de banderos a rockeros, ¿no? Imagínense la parte contraria, ¿no? De los que son rockeros y van a ser banderos, ¿cómo ha de ser el trauma para sus padres, ay, ¿no? O sea, yo digo que el trauma es igual porque son géneros que van en contra, siempre van a estar en contra. O tú dime, ¿cuándo vas a escuchar, no sé, a Sepultura tocando una canción de Julio Preciado? Nunca. Pues sí. Entonces... Pero aún así es más marcado, porque uno ya brincó esa frontera y ver que, no sé, la siguiente generación regresa a lo mismo, yo creo que se debe ser muy frustrante. Bueno, vámonos con Rolita. Vámonos con una Rolita, ¿cuál sigue? The Muse, sale... de este disco, Hullabaloo, que es un concierto que dieron hace pues ya hace ratito. La canción se llama Recess. Espero que les guste y nosotros volvemos con este su programa que es La Otra Cara. Y aprovechen el tiempo de la canción para seguir mandando chistes. Hopes and fears, and I would.

tienen unos cuantos minutos para mandar su chiste, así de que, por favor, mándenlo. Bueno, no estoy en contra del chiste que mandaron, está divertido, está gracioso, pero pues, sí, hay que tener competencia. Competencia, esa es la palabra. Ahorita, pues, chido por el individuo que acaba de... que tú sabes quién es, porque tú lo mandaste. Pues sí, bien. Continuando, pues yo, la pregunta que nos estábamos haciendo era cómo afectaba bueno, ignoremos esto. Ustedes que no lo ven, nos están haciendo gestos, caras y gestos en producción, qué grosero. Nos pelean. Sí, pero bueno, continuando. Si tú eres la oveja negra de un grupo social y te sale, por decir así, una oveja blanca, uno en la familia, tú eres la oveja negra, y te sale una oveja blanca, diviértete y golpéala. ¿Ah, no? Ya tú eres madre golpeadora, digo, te van a andar trepando. Ah, como tú dices ya Sí, o sea que si tú eres ya, la oveja ya, negra. Engendras. No, yo pensé que te lo encontrabas así, en un grupo social. Ah, pues bueno, también. Sí, golpéalo con todo tu ímpetu. Pero si ya engendras a una oveja blanca, pues ni modo, tienes que pagar. Bueno, en sí no sería tan malo, ¿no? Porque sería como decirlo, la oveja negra que eres tú, crearías ovejas negras para los demás, ¿no? Y para ti sería una oveja blanca. Sí, de hecho. Así es de ya, que... Ya, si tú concibes o engendras una oveja blanca... pues tienes la certeza de que va a ser aceptada entre las demás ovejas blancas. Digo, porque sí, llega a suceder que es casi casi como el racismo. O sea, el tipo de rechazo por parte de la familia o por parte del grupo social puede parecerse o sea, hacer semejanza en lo que es el racismo. ¿Por qué? Porque simplemente por el hecho de ser diferente te odian. Por ese simple hecho. Ese es el punto, el detalle cúspide para que tú llegues a otro, pues al nivel de que te aterroricen o que te digan algo, se le acabó la pila. No se me acabó la pila, es que nos llegó otro nuevo chiste y está buenísimo, nada más que no lo puedo publicar hasta que salga. ¿Qué pues con producción? Tranquilo, producción. No, ¿qué onda? Pero hasta acá se oye, pero en fin. Hasta ahorita es el chiste más bueno que han escuchado. Bueno, ustedes no lo saben, pero yo no veo de lejos, así de que, ¿qué? Ok, eso es ahorita nomás entre nosotros. Bueno, para no tener tiempo de aire muerto, pues ya para dar la síntesis o la conclusión, más que nada, es cara, no te rías, está tu novia aquí presente. Respétame, por favor. ¿Qué es eso? Respétame. Ay, sí. Llegando a la casa te lo vuelvo a recordar. Ay. Uy, qué miedo. Uy, sí. Hablando de racismo versus... ¿qué? Discriminación. Al fin y al cabo. Oye, pero no tanto... socialmente hablando, en cuestión de tus amigos o gente que te rodea. Cuando vas a buscar un trabajo, tienes que disfrazarte de gente común para que te contraten. Eso es muy, muy, muy notado en todos los trabajos. Si vas, por decir, como hombre, pelo largo, de negro, así, no te contratan. Así seas el más capaz de los capaces, no te contratan. Así, y uno de mujer, si no va... maquilladita de rosa y azul. Luego un escotazo, una minifalda que te deje de las bragas. Sí. O sea, no tanto así, no, pero... A mí me gustaría entrevistar gente así, digo, si... Buitre. Te están oyendo, güey. En la casa lo vas a pagar. Te están oyendo. Ya sabe que el que paga es otra persona. La que paga es otra. Bueno, ¿no te contratan? Si vas vestido como te gusta, porque te prejuzgan a pesar de que seas capaz y que seas responsable. Ah, pero llega la típica chava, super tacón de 9 centímetros, que le dice si quieres bailo en tubo. O sea, así. La contratan aunque sea ignorante. Sí, de hecho. Pues es que, como en todos los lugares, la presencia o o lo que es el hecho de que tú te disfraces de lo que es comúnmente aceptado es lo que te da el plus, al fin y al cabo. Desafortunadamente así es, ¿no? E incluso aquí en México, pues sí vivimos en una sociedad algo conservadora, porque se ha estado aceptando mucho de lo que no aceptaba antes, más que nada por los tiempos en los que estamos viviendo, pero sí sigue siendo conservador en ese aspecto, no tanto en el aspecto de la aceptación, por decir así, aceptación homosexual, en diferentes tipos de aceptaciones, la oveja negra donde sea es negra, y por eso va a tener más dificultades que el resto de la manada de güeyes. La ventaja que tenemos es de que nos podemos disfrazar de ovejas blancas, aunque las ovejas blancas jamás van a poder disfrazarse de nosotros de oveja negra. De oveja negra. ¿Eso qué significa? ¿Qué? Gracias, producción, gracias. Yo sé que así piensan de mí. Bien. Y fue un mensaje de su novia. Ah, directo. Bien. Claro. Directo. A mí me quieren. A mí ya no me aplica el libro de Nadie Me Quiere. Sí. Sí, ya se le quitó lo emo. Después de haberlo leído. Ya se lo emo ya. Gracias, mija. No, oh, eres grande, eres grande. Sí, qué bárbara. Escribe un libro, en serio. ¿Cómo quitarle lo emo a tu novio? Paso uno. El chavo que te. El capítulo uno es: ¿el chavo que te gusta es emo? Aprende a diferenciarlo. Se corta para sentirse vivo. Pues córtalo tú. Ay, bueno. Bueno, en síntesis, nos estamos desviando mucho. Lo que nosotros tenemos a favor, siempre vamos a tener a favor, es el simple hecho de que a nosotros se nos obliga a nosotros pues ser más inteligentes, más vivos. Y oh, sorpresa, la misma persona ha mandado fácil cuatro chistes. Así que no se queden atrás, son los últimos minutos. Manden sus chistes. Okay, bueno, ha llegado la hora de empezar a hacer el cierre. En conclusión, la oveja negra siempre va a estar más arriba. Sí, sí. Si no, así en la plena cúspide, al menos un poquito más arriba en la base, porque se nos exige más. Así es que si tú eres una oveja negra, siéntete orgulloso y haz lo posible por demostrar que tu diferencia vale. Sea como sea, tu diferencia tiene que valer. Piensa por ti mismo y actúa solo cuando te convenza. Exactamente. Bueno, ha llegado el momento de elegir un chiste. Hay varios que yo ya he leído. Bueno, aunque una persona, la señorita Nayeli Moreno, nos ha escrito cuatro chistes. También tenemos uno del señor Carlos Díaz Quintero, pero como este no es un concurso de popularidad, y yo sé que la señorita Nayeli Moreno no tiene el tiempo como para ir al Congreso, vamos a darle los boletos al señor Carlos Díaz Quintero por el siguiente chiste. En realidad fue mejor chiste el de señor Carlos. La verdad. Entonces, señor Carlos Díaz Quintero, con el chiste: ¿qué es verde y huele a pintura? ¿Qué es? Pues es pintura verde. O sea, no. Es el más inocente de todos y la verdad. El más gracioso. Porque los demás están algo. Son vulgares, pero no bastante graciosos. Bastante vulgares. Sí. Entonces, Carlos Díaz Quintero, si nos estás escuchando, ven por tus boletos al edificio, el módulo N, en la parte de arriba, busca al maestro Eduardo Mora. Pues bueno, aquí ya tenemos ganador, aquí está en cabina, pues a él van los boletos. Si ustedes no recibieron boletos fue porque no participaron. Fue un concurso de participación. Exactamente. Bueno, les damos la despedida. No se pierdan el próximo programa. Si les gustó o no, si no les gustó, pues recomiendo a la gente que no les caiga bien. Hoy rompimos récord, 7 personas en vivo. La verdad, muy satisfecho con este trabajo. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Tengan muy buenas noches ustedes. Mi nombre una vez más es Agustín Solís. Caro Castañeda y Noé Castañeda. Así es que los esperamos la próxima semana en La Otra Cara, 7:30, 8:30, mismo día, mismo canal. Pórtense mal, beban hasta que se quedan inconscientes. Y pues nosotros nos despedimos, hasta luego. que corre por...